te engañé con tu mujer. Qué malo he sido yo, qué mal amigo soy. No merezco tu perdón, tampoco el perdón de Dios, porque a nadie se le debe arrebatar el amor. La confianza mata al hombre, y eso te lo digo yo. Ya abusé de tu confianza y te arrebaté el amor. Te lo voy a confesar, tenías una gran mujer. Fue mucho lo que luché, pero al fin la conquisté. No confíes en tus amigos, pues ya ves qué malo soy. Yo que me creía tan bueno, y mira que no lo soy. La confianza mata al hombre, y eso te lo digo yo. Que abusé de tu confianza y te arrebaté el amor. No merezco tu perdón, tampoco el perdón de Dios. ¿Para qué un perdón si no me lo merezco? Jamás.